Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Iniciamos una edición más de su microinformativo Cortos desde la casa. El día de hoy tenemos información musical y también literaria. En el 2015, la Corporación Inti Amaru realizará la primera cumbre mundial de las artes por la paz y la vida. Por lo que a manera de adelanto a este evento, este viernes, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, con la participación de varios artistas, realizarán un festival de blues encaminado a fomentar la paz por medio de las artes musicales y escénicas. Efectivamente, este viernes en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, a partir de las 15 horas y de manera gratuita, el público podrá disfrutar de un evento en el que se unen varias artes bajo la misma idea, fomentar la paz entre los seres humanos y entre su entorno. Los artistas invitados serán, en música blues, Isra Enderica, Beto Correa, Blues Banda, Piel Roja, Blues Machine, María Limosnas y Blues Project Rolling. En el ámbito de la poesía blues encontramos a escritores como Gabriel Cisneros y Julia Razo. En el performance, Dayana Fernández, y en el graffiti encontramos al artista urbano Alejandro Cruz. Quienes organizan este festival de blues son la Corporación Inti Amaru, mismo que está conformado por pintores, grupos musicales, cantantes, bailarines, danzantes, intérpretes, editores, escritores y poetas. Según Ricardo Taco Lobato, presidente de esta corporación, todos anhelamos un mundo en paz. Todos nos horrorizamos y entristecemos cuando pensamos en la violencia, en la muerte que hay hoy en día en el mundo. Violencia entre seres humanos, violencia hacia la naturaleza. En el año siguiente, en el territorio colombiano, el comercio de productos, servicios y declaración de impuestos contará con la presencia de Gabriel García Márquez como testimonio de las actividades económicas. Esto después de que el Congreso del País Caribeño ha decidido colocar la imagen del Premio Nobel de Literatura en su moneda nacional. Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito. Desde hace un par de décadas, los autores y máximos protagonistas culturales de diferentes sociedades se vienen disputando con héroes de guerra, de independencia o lugares considerados de gran admiración, su puesto en la historia numismática de cada país. Ahora será Gabriel García Márquez quien acompañará a los colombianos desde sus billeteras y demás lugares donde guarden su dinero. El Congreso de Colombia aprobó el pasado jueves una iniciativa que ordena al Banco de la República imprimir la imagen del escritor en las nuevas emisiones de billetes o monedas locales. El congresista Antenor Durán Carrillo informó a periodistas locales acreditados ante el Congreso colombiano la aprobación de una nueva ley que debe presentarse al presidente Juan Manuel Santos y una vez firmada por el mandatario entra en vigencia a partir del 2015. Sobre la importancia de Gabriel García Márquez para la literatura latinoamericana, el escritor ecuatoriano Abdón Uvidia señaló lo siguiente. En principio hay que reconocer que Gabriel García Márquez es sin duda el escritor emblemático de América Latina. Yo había propuesto en algún coloquio que usemos todos los latinoamericanos a García Márquez como un referente fundamental, como hacen, por ejemplo, los alemanes con Goethe. Digamos que García Márquez no solamente es el realismo mágico, aunque el realismo mágico de 100 años de soledad, de la Cándida Erendira, es indudablemente su aporte más conocido y mayor. García Márquez es un pensador. Él recoge toda la sabiduría de las tradiciones orales latinoamericanas, sobre todo caribeñas, es cierto, pero ese esfuerzo de volcar esas tradiciones a la escritura, de escriturar las tradiciones orales, ha tenido muy buenos frutos. La prueba es que es el escritor quizá más conocido de América Latina en el mundo, con traducciones en todos los idiomas.